Nuri Gajardo de La Caleta, bueno, y muy sorprendidos en realidad, yo creo que hasta un poco ingenuos respecto a cómo recibimos la noticia de que se bajó el proyecto que se había trabajado por tanto tiempo. Yo creo que también es síntoma un poco de este gobierno, ¿sí? Yo creo que el hecho ha sido muy perverso, ¿no?, de generar esta mesa de conversación, esta mesa técnica donde se fueron generando propuestas, pero creo que lo más importante es decir que no es posible generar esta instancia y pasar a llevar lo que ya se ha realizado. Primero, porque también hay honorables diputados, senadores que están comprometidos en este proceso. Entonces yo creo que eso nos sorprendió mucho, ¿sí?, de cómo en realidad no se respetan estos procesos participativos.